parecía una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Contra todo tu encanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota, y el llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas sabiendo que no. Sabiendo que no.